los compañeros estaban desarrollando su actividad sindical en la empresa, en un conflicto en la empresa Baxa, por recategorizaciones, pago de desarraigo y condiciones laborales. En ese marco se habían hecho presentaciones, una conciliación obligatoria que se había presentado en la Secretaría de Trabajo. La empresa la desoyó, los compañeros montaron el reclamo en las afueras de la planta y muy diligente la justicia de Santa Cruz, defensora de las operadoras petroleras, procedió prácticamente un día domingo a las 11 de la mañana por una denuncia de un jerárquico de la empresa por una supuesta agresión verbal, llevó a la detención de estos tres dirigentes, dos miembros de la comisión directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz y al delegado de la empresa Baxa, que era Jorge Armoa. Bueno, a partir de así los plazos procesales fueron determinando la denegativa de la eximición de prisión que habían presentado los abogados. Pasaron dos meses donde hubo una intensa lucha social y política reclamando por su liberación, con actos importantes el 24 de marzo aquí en nuestra zona, el 1 de mayo un acto unitario convocado por la CTA local con la adhesión de 5 sindicatos de la zona. Hicimos un acto frente al 1 de mayo, vinieron organismos de derechos humanos a nivel nacional, estuvo el diputado Pitrola hace muy poquito tiempo visitando a los detenidos, y esta última semana sobre todo una irrupción de cerca de 60 delegados petroleros que se manifestaron junto a las distintas organizaciones frente a la Cámara Penal de Caleta Olivia, donde tiene asiento justamente el juez de recursos. En Santa Cruz no hay Cámara de Apelaciones, es una instancia de apelación unipersonal. El juez Miguel Meyer era quien tenía la causa, la apelación presentada por los abogados, y nosotros entendemos que por el desarrollo de esta movilización popular, por la irrupción de los compañeros de trabajo y delegados en estas últimas semanas, hemos logrado esta victoria popular que ha sido ayer la liberación de estos tres compañeros. Omar, cuando presentábamos la nota, Luis tenía que aclarar de qué trabajadores petroleros estábamos hablando acerca de procesados o liberados. Y te queríamos preguntar, ¿ustedes tienen alguna estadística de cuántos son los trabajadores que están procesados hoy o encausados o con algún problema judicial por protestas sociales y protestas sindicales? En Santa Cruz y en la región? Sí, sí, concretamente en Santa Cruz Norte somos cerca de 600 trabajadores que estamos procesados. Yo soy docente, llevamos adelante una lucha en el 2011, hay cerca de 80 compañeros que están procesados, cerca de 60 en la misma localidad de La Cera, y otros 10, 12 compañeros que están acá, que estamos aquí en Caleta Olivia. Repetime la cantidad y la cantidad de gente que vive en la región. Mira, en lo que es esta zona viven aproximadamente 120.000 personas. Sí. Y hay 600 procesados, entre docentes, desocupados, petroleros, marineros, médicos, enfermeros, desocupados. Dentro de los 120.000 estás contando a los chicos, ¿cómo? A los nenes. Digo, dentro sí, de los sí, sí. En total, vos sabés que la Patagonia es una zona despoblada, Santa Cruz en su totalidad no llega a los 250.000 habitantes, y en esta zona, entre Caleta Olivia, Truncado Las Heras, que es donde se encuentra el yacimiento petrolero más importante de esta región, somos cerca de 120.000 personas. Si tendríamos este promedio, hago una cuenta al aire muy rápidamente, este promedio a nivel de procesados... Sí, si uno hiciera una proyección, realmente es impresionante. Y muestra, por un lado, las condiciones laborales, sociales, de vida que desarrollamos aquí en esta región. Hubo un preso en plena elecciones internas en Las PASO en agosto por salir a reclamar gas en La Cera, un vecino, Jairo Mancilla. Entonces, bueno, por distintas razones se pretende acallar la protesta y las voces de los vecinos que salen a reclamar, los trabajadores especialmente. Estamos en comunicación con Omar Latini, docente de Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, miembro del Comité de Apoyo a los Trabajadores Petroleros que ayer fueron liberados, Martín Oñat, de Néstor Vivares, miembros de la Comisión Directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, y Jorge Armoa, delegado de la empresa Baxa, que estuvieron tres meses adentro, tres meses en... detenidos sí. en una comisaría local por como consecuencia de un conflicto laboral, algo que en principio parece estar extendiéndose a lo largo del país y en la provincia de Santa Cruz en particular. Omar, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a través de ustedes el agradecimiento de los tres compañeros a todas las organizaciones sociales, gremiales, políticas y derechos humanos que a lo largo y ancho del país se hicieron eco de libertad para ellos tres y el procesamiento de luchadores.